En mayo de 2014, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley draconiana que hace que cualquier negación de la historia oficial de crímenes nazis sea un delito penal. La ley también incluye difundir información falsa sobre la actividad de la URSS durante los años de la Segunda Guerra Mundial o retratar al Tercer Reich de manera positiva. Mientras que muchas personas dentro de los medios alternativos adoran a Putin como un gran salvador blanco, nosotros tenemos claro lo que verdaderamente es Vladimir Putin, sobre todo respecto a los intereses de la raza blanca en Occidente y a las ideas e historia nacionalsocialista. Putin tiene a su lado un ejército de multimillonarios judíos, fue votado como el hombre del año de Israel en 2015, casó a su hija con Kirill Shamalov, un magnate judío, como Jared Kushner, aprobó leyes antigentiles, como prohibir críticas bíblicas antisemitas, está íntimamente ligada a la mafia de Chabad, junto con Trump, y mucho más. Gracias a esta ley, Roman Zhushkov, un profesor de la Universidad de Perm, fue despedido de su cargo, bloqueado de sus redes sociales, puesto en cuarentena en su empleo académico y sometido a juicio penal. Roman Zhushkov ha expresado: para los ingleses y estadounidenses, y siendo exactos para influyentes judíos sobre ellos, era extremadamente importante empujar las bases de la mitología y la industria del holocausto al veredicto de Nuremberg. Ello permitió, en décadas subsiguientes, desplegarlos a escala industrial en forma de pagos por reparaciones a Israel desde Alemania, además de recibir otros beneficios financieros y políticos. Por lo tanto, los oficiales alemanes convocados a la corte como testigos fueron torturados y destrozados sin piedad, proporcionando el testimonio que se requería. Esto se demuestra de manera convincente por los estudios de muchos científicos, en particular, el profesor Robert Faurisson de la Universidad de Lyons. Es bien sabido que torturaron a los acusados Julius Streicher y Hans Fritzsche y a los testigos Oswald Paul, Franz Kreis y Josef Kramer. Y especialmente con crueldad al comandante del campo de trabajo de Auschwitz, Rudolf. Como resultado, confesó esas salvajes historias fantasmagóricas de terror que al fiscal le encantó leer extractos en Nuremberg. Cámaras de gas, quema de grasa de judíos muertos, colchones de cabello de mujeres, etc. La mayor parte de la mitología de Nuremberg ha sido abandonada incluso hoy por los más furiosos propagandistas sionistas de Israel. Nadie prefiere ya hablar acerca de la grasa recolectada por los alemanes de los cuerpos amontonados y prendidos fuego. Porque el absurdo y la imposibilidad técnica de esto es demasiado obvio. Y, por supuesto, increíbles figuras, torturado hasta la muerte y aplastado psicológicamente, Rudolf le dijo al hombre que fue transportado con él en un auto al juicio de Nuremberg, Moritz von Schirmeister, que existen métodos mediante los cuales se puede lograr cualquier confesión y que firmaría cualquier documento. Y así le exigieron la confirmación del número místico de los 6 millones, tan significativo para los judíos de los tiempos bíblicos. El hombre dice la verdad, pero la verdad es el nuevo discurso del odio. Como aprendimos de los juicios de Zundel, la verdad no es una defensa. Este es el mundo orwelliano en el que vivimos. Lo más sorprendente de todo esto fue que el ciudadano ruso, Roman Zhushkov, fue absuelto por un tribunal ruso luego de ser acusado de hacer declaraciones que en Europa lo condenarían hasta 5 años de prisión severa. Después de ser absuelto, el acusado expresó agradecido: queridos amigos, me apresuro a informarles que hace una hora el jurado emitió un veredicto por mayoría de votos, 5 contra 3, que me declara totalmente absuelto de conformidad con el artículo 354.1 del Código Penal de la Federación Rusa Rehabilitación del Nazismo. El jurado reconoció que había reeditado el artículo de Anton Blagin judíos. Devuelvan a los alemanes el dinero por hacer trampas sobre los 6 millones de judíos del Holocausto. En sus comentarios, negó que 6 millones de judíos fueron asesinados por el gobierno del Tercero Reich. Sin embargo, como lo determinó el jurado, no hay delito en expresar esta opinión. Roman Zhushkov continuó diciendo: gracias por esto, mi gente rusa honesta. El jurado también reconoció mi inocencia por un voto mayoritario, nuevamente 5 contra 3, frente a la acusación de que soy culpable de humillar la dignidad humana en base a la nacionalidad, artículo 282, en un episodio adicional en mi caso criminal. Por publicar el post titulado Deja de alimentar a los extraños. ¿Qué sucedió en las cabezas y los corazones del jurado y, en general, en torno a este veredicto? Dios lo sabe. Esto significa que el juez solo puede juzgarme el lunes en la reconsideración del veredicto del artículo 282, aunque el jurado 7 contra 1 consideró que merezco la indulgencia. Pero esto es secundario. Lo principal es nuestra victoria común en las llamadas leyes de rehabilitación del nazismo. No importa lo salvaje que parezca, fue con la rehabilitación del nazismo que intentaron aferrarnos por negarnos a olvidar y recordarles nuestro peor holocausto ruso y su adoración eterna del, presunto, holocausto judío. El disidente continuó diciendo: la religión mentirosa y sin escrúpulos del holocausto judío, en Occidente, aún no ha pasado a Rusia. Especialmente reconfortante es que el avance ocurrió en mi Perm nativo. Por supuesto, esta infección venenosa vendrá una y otra vez. La oficina del fiscal puede intentar cancelar este veredicto del jurado en la apelación. Pero, tenemos que luchar contra el nazismo judío, Sikh. Por nuestra pobre y sufrida patria con un triple poder, tal como nuestros abuelos lucharon una vez contra los alemanes. Pero hoy hemos ganado. Gracias a todos los que lucharon con nosotros en un sistema unificado. Roman Zhushkov. El historiador de Murmansk, Anton Blagin, había sido acusado anteriormente de publicar un artículo titulado Judíos. Devolver a los alemanes dinero para el holocausto 6 millones de judíos relacionados con el fraude. Su artículo continuó diciendo. El culto al holocausto es un totalitarismo realmente nuevo, peor que el estalinista. Si me condenan ahora, entonces ciertamente no seré el último. Los sacerdotes de la religión del holocausto probarán la carne humana, y no serán detenidos. La campaña de solidaridad detrás del primer acusado perseguido de negación del holocausto en Rusia se lanzó ante su sugerencia. Esta es una lucha por el futuro de nuestros hijos y nietos, dice Ana Sorokina de Irkutsk. Ella condenó a los que habían cobardemente decidido borrarlo de su lista de amigos en VK, la red social más grande de Rusia. Parece mentira y es muestra de lo profundo que estamos hundidos en la cloaca, que en Rusia exista más sentido de justicia en la aplicación de la ley por los jueces, que la que existen en los países occidentales. En ellos la injusticia se ha cebado contra los investigadores del fraude por el holocausto como Ursula Verbeck, 90, Ernst Fundel, Silvia Stolz, la música canadiense Monica Schaffer, la británica Alison Chabloff, el librero Pedro Varela. El revolucionario Horst Mahler y muchos otros encarcelados y multados por luchar a favor de la verdad histórica. Debemos mantener las banderas en alto.